escuchando a todos los fantasmas opinar, intentando comprender la locura que cura. Amaneciste y viste que había algo que perdía. Corriste hasta agotarte de caminos sin salida. Convencida que tu vida puede ser.